Radio Brique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata, Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-2419. Y BIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Artibles más entendido hay. Soy un fadiga, tirititram, tram, tram, tirititram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, pero tirititram, tram, tram, tram. Al campo a mí me pregunta cómo monta la caseta y le ay, le, le, le, le. Yo vivo para 3x4 y me muero por febrero. Ay, le, le. Yo cargo todos los pasos y me dejo en los fronteros. Que no hay nada que mi vida saca la mina, sabemos que llueve. Yo vamos que ella sucede, no me la quito con nada. Yo voy con mi neverita, mi silla y en la subida me cuero, yo pero me pongo sentado la pina, por si mi marca maleta, como yo de borrachera, culera, con el ponce mirando los vasos y no habrá quien me prepare, mi gato sea mejor. Yo toda la fiesta la vivo con devoción, y a ver si usted ha visto a alguien más entendido. Escuchábamos la presentación de los Fatiga, la chirigota del rebaje, una de las chirigotas que pasaba por el IES Maestro Francisco Fatou hace ya 10 días, que de esa gala de presentación. Otro de los grupos que no estuvo en aquella ocasión, pero que sí va a estar y que contribuye de esa manera o de su manera a aumentar el plantel de agrupaciones en este carnaval 2025, es la denominada como la Murga del Toleo. Diego Ordóñez, Antonio Ordóñez, Ángel Suárez, Mario García y José Antonio Bautista, que se lanzan a la calle con una propuesta que lleva como nombre Noche en el Museo y que ya tuvo, por cierto, su puesta de largo de manera oficiosa, podemos decir así, el pasado sábado. He de decir que con una muy buena aceptación por parte de los presentes, al menos por parte de los presentes que me han hablado y me han contado que estuvieron allí. Vamos a ver si ellos tienen también esa misma percepción. Ángel Suárez, Ángel, muy buenas tardes. Buenas. Antonio Ordóñez, Antonio, buenas tardes. Antonio, si no te importa, pégate el micro al filo y perfecto. Vale. Y Mario García, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya que he saludado a ti el último, empiezo por ti. era la misma sensación que tienes, la que me ha trasladado a mí la gente que os estuvo escuchando. Sí, la verdad que, hombre, tuvimos la percepción de que la gente lo pasó bien, que es de lo que se trata. También, como te comentaba antes fuera de micro, pues es territorio amigo. Entonces, allí vamos casi siempre con garantía. Es de las mejores actuaciones que tenemos, y la gente que va allí va a escucharnos expresamente, guarda silencio, nos escuchamos atentamente, y la verdad que yo lo pasé muy bien, por lo menos, después de, además de los años de desconexión, y la percepción que tuve fue esa, la gente lo pasó bien y luego recibimos muchas felicitaciones y yo creo que bien. Antonio. Sí, lo que ha dicho Mario es exactamente eso, la gente disfrutó, creemos que disfrutó, nos felicitaron y no sé, poco más. ¿Y tú, Ángel? Yo, lo que han dicho yo, ya está, yo lo vi muy bien, la verdad. Vi, no sé, yo me lo pasé bien, vi que la gente lo pasó bien, poco más que decir lo que han dicho ellos. Mario, desde las etiquetas, desde la murga con Oscar, sí. ¿Fue la última tuya? No, quizás los millones fueron el año después. No estoy seguro. Yo creo que lo fueron después. Yo creo que sí, juraría que sí. Vale, los mejillones, los mejillones sería 2020 entonces, sí, el año de la pandemia, sí, el año de la pandemia, ¿no? Sí. Y tú sí estuviste en 2023 con Juan Flores, con ¿no? Juan Flores, sí. Si Emiliano levantara la cabeza, ¿no? Esos cohetes, ¿no? Y bueno, 2024 nada. Nada. Nada. Y ahora, ¿y Ángel? Pues yo hace ya 30 años, casi 30 años. ¿No? 30 años. Casi, creo. Dije 30 años a ellos dos, creo. Pero estuve contando, si no hasta los 30 son 29, creo. Lo hemos desempolvado. Venga, pues contame un poquito el origen, cómo surge todo esto. Mario, por ejemplo, venga. Bueno, en realidad yo no sé exactamente el germen cuál fue. Yo, con la idea de que me venía a Urique, yo tenía ganas de hacer algo, pero estaba envuelto ahí en temas de oposiciones y tal, y empecé hablando con Diego. Y luego ya con Suárez en la feria también coincidimos, tal, pues a veces hacemos algo, no sé qué. Antonio, que en principio nunca tiene ganas, le pincamos también. Ni ahora. Y Bau se encontró con Suárez también, con él, y le dijo, oye, pues si vais a hacer algo así, soy ustedes nada más, yo si puedo, yo me apunto, venga, para adelante. Y ya está, quedamos un día de, como hay que quedar en un bar y tomando una cervecita, y de ahí pues decidimos intentarlo, probando, y la cosa fue cuajando y... Y aquí estamos. Uh-huh. Diego, ¿desde cuándo no estaba? ¿Desde cuándo? Mi hermano Diego. Bo. 12 años, hace que no sale. 12 años. Me dijo a mí el otro día, yo no sé. Tú lo sabes, porque tú lo llevas todo. Desde los vegetarianos, a lo mejor. No, pero sí. A mí me dijo 12 no, años. No, él salió al pie del peñón, salió. Ah, verdad. En la callejera nuestra de al pie del peñón. ¿Y qué año puede ser eso? Pues yo qué sé. Yo no llevo años. Pero todo el mundo cuenta. ¿Unos 13 años puede hacer o menos? Ni idea, tío, no sé. Tú no saliste también, ¿eh? No, en el pie del peñón no salí yo. Ah, ¿tú saliste con la comparsa? Ah, no, pero no estaba pensando que ¿qué comparsa era, no? La comparsa esta de los niños y los viejos, que no me acuerdo el nombre. ¿Lo del banquito? Lo del banquito. Sí, que salió Dani Chayanne, hizo doblete, salió con los dos, creo que fue ese. Ah, sí, pues... Lo del banquito. No, Chayanne salió en Los Magos. En los plásticos. Bueno, igual, he venido a hablar de la música. Bueno, que era un poco por... era un poquito por hacer la idea, pero sí, bueno. Unos 10, 12 años puede hacer perfectamente, Diego, que no, que no, te, que no tocaba el pito, ¿no? El de carnaval, digo. Y ahí no me meto, pero... que, y luego Bau estuvo con los pintores, estuvo con Pepe Pulido y Mancilla en los Osaka y en los Porteros, uh-huh. Y luego estuvo con los pintores otra vez, que sacaron ellos la murga el año siguiente, o sea que menos años. Aquí los que más, Suárez y Diego. Que, ¿con qué idea? ¿Cómo se suele decir? Hablar de pretensión no, pero ¿con qué idea os reuniste y dijiste, venga, vamos a echarnos para adelante, Antonio? Pues yo la tengo. La idea simplemente es de divertirnos y lo que se habló en un principio creo que se ha cumplido, hemos contribuido todos a las letras y en música, en lo que hemos podido. Y la verdad que ha estado guay esa manera, de que no se lo ha comido todo una sola persona, sino, pues venga, pues uno va metiendo cuplé, el otro un paso doble, que si uno mete la presentación, cuarteta de popurrí, todo el mundo ha estado aportando ahí cosas. Y la verdad que es lo que se habló en un principio y... Y así ha salido. Y no mucha seriedad en los ensayos, ¿no? Nunca. Ninguna. Yo no sé, Mario siempre ha tenido fama de estricto. ¿Qué va? Conmigo ¿Qué nunca. Va. La verdad que perfecto. Uh-huh. ¿Cómo ha sido lo ensayo? Porque le decía Ángel que empezasteis pronto, relativamente bueno, pronto, ¿no? Es que en verdad, no sé hasta qué punto pronto. Yo llevo varios tiempos, ¿no? Tiempo de con mi amigo Diego, Diego Ordóñez, ¿no? Es amigo de infancia y siempre hemos hablado. Y claro, últimamente pues ha estado en Canarias trabajando y siempre hemos estado que si esto, que si vamos a salir. Tenemos los niños en el colegio, juntos, total, que... Y decidimos, pues, vamos a salir un año, los dos solos. En un principio fue la historia ahí un poco... Bueno, no, venga, los dos solos, ¿no? Sí, no. Total, se quedó en el aire lo que ha dicho Mario. En la feria hablamos Mario y yo, Bautista en el polideportivo y Antonio, por supuesto, que también. Y ya no me acuerdo, ¿me has preguntado? Que empezaste relativamente pronto, que después de feria... Bueno, ah, no, bueno, no, después de feria... No, realmente no, quedamos, eso me acuerdo yo, quedamos un día que llovía... Llovía cantando. Llovía cantando, ¿cómo queda hoy? Hoy no era, no era día de quedar, es que no era lógico. Es verdad. Pero fuimos ahí al Ambigú, en el pasillo del Ambigú, estuvimos allí charlando los cinco en el mismo pasillo. Y vimos... Pues vamos a salir, venga, pues. Es verdad. ¿Y qué tipo sacamos? Pues, y ahí, pues, mira, pues yo creo esto, yo esto. Y del tirón allí dijimos, pues venga, ese. Y... ¿A quién le atribuimos entonces la idea? El tipo de Antonio. Sí, pero sí. No. Es un tipo que se habló hace años en mi grupo anterior, incluso el Escopeta lo ha mentado más de una ocasión y más o menos yo le fui dando forma en la cabeza y se lo expliqué a esta gente. Le gustó. Y al final salió otra cosa. Bueno, el origen luego se ha remodelado un poquito y... Sí, la verdad que era una idea bastante original, creemos, y ya está. Y el nombre de Noche en el Museo va un poco en relación al tipo final, ¿no? A lo que ha salido al final, sí, ¿no? Sí, sí. Esto, bueno, al final y al principio, ¿no? Prácticamente... Sí, sí, pero todo viene en camino a lo que tú dijiste. Mm. El tipo viene relacionado a Antonio. Antonio ha sido el nombre también lo tenía. Sí, el nombre también lo tenía. Bueno, que ya no sé, que yo vi a Cántaro, también dijo el nombre y yo. ¿Sabes? Pues ya eso ni me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo. Sí. Y luego ha habido gente a lo mejor que ustedes hayáis llamado o que os hayan dicho, oye, que yo me animo tal, o no, o los que estabais hoy, los que... Yo, nosotros no hemos llamado a nadie. No, ¿no? O sea, los cinco que juntasteis esa... La pretensión era no, esa. No, de... lo decía porque a lo mejor tu hermano, pero tu hermano como no, está con el tema de bandolero... Pedro ahora lo ha dado por... por correr. Y te lo decimos que del deporte también se sale. No sabemos de qué huye. Hace dos semanas estaba ya contentito y me dice, Antonio, si quieres yo puedo salir en la solicitud con ustedes. Y le dije, no, te quieres ya. Tendrás que venir con nosotros a los ensayos y a pelear las letras con nosotros que hemos echado un montón de letras para atrás y tú sabes. Y entonces nada, pero, que... no, pero él va a hacer algo, al final creo que va a hacer algo. Sí, en yo he escuchado tiros, pero no me lo he cruzado, que por cierto escuché al Yuyu decir que volvía al canal porque se había juntado con tres niños y que entonces tenía que esto, digo, pues como Pedro ahora que sabe que ha dejado el carnaval, no sé yo con cuánto se va a juntar ahora, pero que ese no puede estar sin carnaval, ese. No, era lo más raro que no estuviese con nosotros. Sí, es que por eso lo decía, él que me falta un poco. Y él no es aficionado al carnaval, es yo que sé, él lo entiende como es parte de su vida. Yo que sé, yo conozco gente, pero él es fanático. Bueno, él lo vive, no aficionado de escuchar mucho fallos, de escuchar, sino de vivir el de Ubrique, en concreto la Soriza. Yo, Pedro, de pocas personas he visto que lo vivan con la intensidad que lo vive Pedro. No, y la alegría, ¿eh? Sí. Y con alegría, no es el típico que ni ego ni nada, no, no. Lo vive, lo disfruta y yo creo que él tenía que haber salido. De hecho, él salió el año de la pandemia, él salió. Él sacó con el, Con Dani. Con Diego, ¿no? Con Dani nada más. Iban los dos solos. Y entonces este año cuando se ha visto que se sí, ha acercado cuando, el tiempo se ha calentado, ¿no? Ha dicho que hago yo ahora febrero, ¿no? Me parece que fue cuando fui a escucharnos allí a... Pues no recuerdo, ¿no? No sé, tú, es que te lo diría a ti, no sé. Vamos, se veía venir. Veía venir porque él desde que dijo no está diciendo, me voy a arrepentir, y de eso, sanamente, ¿no? Se arrepintió sanamente. Hombre. Y se arrepintió. ¿Y Diego, qué? ¿Lo has visto con ganas, Antonio? ¿A Diego? Sí. Diego no tiene ganas para nada nunca. No, pero como se ha pegado tantos años. Sí, ¿no? Sí, hombre, que sí. Diego es un aficionado también tela, es un fatiga. Diego, El Diego no le vas a encontrar otra música en su vida que no sea el carnaval. Yo creo que de los flamenco, hermanos, el que pero, menos pero el carnaval, el carnaval. Yo no me gusta. Diego no. Diego lo, gusta, que lo vive empezó, también. Él estaba, digamos, en espera cuando empezamos con los ensayos y después lo llamaron de Ceuta y al final está en Ceuta, toda, viene cuando puede y. Vamos, cuando. Que bueno. Está haciendo el esfuerzo esta última semana, ¿no? Un sobreesfuerzo, ¿no? Sí, bueno, pero lo que te digo es que él no está, él ahora mismo, por ejemplo, está en Ceuta, que está trabajando, lo llamaron para trabajar. Pero sí, digo, que estuviera aquí, no, quedamos los viernes nada más. Él llega los viernes y entallamos, que tampoco es que pero, se haya perdido ensayos ni nada. Pero que también es un esfuerzo, ¿eh? Sí, sobre todo de cara a la mujer, de llegar a tu casa un viernes, que ha estado toda la semana fuera, y decirle, escucha, que me voy a ensayar, que no me quedo con los niños, que me voy. Claro. Sí, hombre, sí. Bueno, los esfuerzos, hombre, cuando estás en la distancia es mucho más. Se os pasó, bueno, entonces, por lo que me contáis, no se os pasó por la idea de hacer algo más grandecito, algo más... Esto, no, sino, no, yo eso lo tenía descartado claro. Desde el principio. En absoluto, vamos, yo aunque yo soy de grupos más grandes, pero yo es cierto que cuando he salido en grupos más grandes, cada pocos años... tenía que salir con ellos para desconectar un poco de esto, de la magnitud del grupo grande, del peso, de la carga de y la idea de Antonio ha sido siempre esa, salir muy poquita gente, que no haya problemas luego de dónde ir, dónde no ir, que sea muy fácil coordinar el grupo y que los ensayos sean muy sencillitos, muy amenos, y la verdad que sí, que funciona. Y un grupo de amigos, sobre todo, sí, que todos vayamos a... Que nos entendamos perfectamente, que... Ha sido fácil entonces coger la dinámica totalmente, de... Totalmente, ¿no? Y todo el mundo dispuesto. No solo fácil, terapéutico. Yo he dicho que este año los ensayos han sido terapéuticos. Vas allí, no supone ningún sacrificio y ensayar, al revés. Lo que estás deseando que llegue el ensayo porque te desahogas, te... Por todo eso que hemos hablado, el grupo de amigos... Claro, y la libertad, digo. Bueno, yo no puedo decir, es que todos los años, no. Es que hace 30 años. No, pero es verdad, con Antonio se trabaja bien, bueno, se trabaja, o lo que hayamos, con Mario espectacular también, Diego, el Bau, yo muy cómodo. Yo no estaba como quien dice la costumbre que el por culero ellos. Del grupo es. Sí. Es evidente. Y luego eso, letra y música un poco entre todo habéis aportado. Sí, bueno, Mario ha. Mario es que ha tirado un poquito más. Sí, musicalmente Mario. Ha metido el paso. Vamos, todos hemos. Que paso doble, por ejemplo, que es mío, pero Diego también me. Pues cuando lo estaba haciendo, se lo mandaba. Pues mira, yo creo que puedes tirar por aquí, puedes tirar por allí, no sé qué. Y en realidad ha sido todo, la obra es de todo. No lo podemos atribuir a uno porque incluso hay cuplés que hemos hecho entre dos o tres porque uno lo ha presentado, otro ha dicho pues se me ocurre cambiarle el final y ponerle esto o en medio meterle esto, hacer así que todos vamos, los cinco hemos... ¿Qué repertorio traéis? ¿Qué digo en número? Yo no me acuerdo. Mario, tú lo sabes mejor. Ah, no, espérate. Presentación seguro. ¿No? Dos pasos dobles, 17 cuplés. ¿Y qué ocurre? 17 cuplés. Última semana. Sí. Hablaba el otro día creo que era bueno con los Zagales, con el niño de Juan Flores, de Pepe Pulido y demás, y también tenían una chorreta de cuplés. Creo que Carlos Naranjo también me dijo que tenían un montón. No sé por qué tantos cuplés ha fluido, no, mucha idea. También la manera, creo, es un cuplé muy cortito, entonces es un formato sencillo también, creo yo, de hacer un chiste más cortito y se le queda más a la gente, y cada vez que tiene una ocurrencia, pues intenta sacarlo, ya está. Que no. Lo mismo nos podían haber salido 10. Bueno, han salido 17. Y había echado mucho. A eso. Tenemos la censura. Tenemos Rito Meide. Tenemos la censura. Muy bien a mí. Pero bueno, no. Pero el termómetro de Antonio. No, pero. No, eso. Fue algo que hablamos también en aquella reunión que te hablamos en el amigo, es algo que hablamos. Oye, lo que se presente, los cinco presentamos cosas y tiene que pasar el filtro de los otros cuatro. Y lo hemos hecho así, vamos, cuando se ha presentado algo, oye, ¿gusta? Pues a mí no, sí, pues yo lo veo, venga, pues vale, pues para adelante. Mira, a mí yo no lo veo del todo claro, yo tampoco lo veo del todo claro. Yo, pues venga, pues entonces este no. Y hemos funcionado así, vamos. Sí, y bien, sí. De lujo, vamos. Algunos que hemos echado para atrás se la han tomado más regular. No. Ah, bueno, no, pero ya me lo dice. Ah, no, pues a mí no. No, por el famoso paso doble, vale. Pero no, pero. O sea, que hay un tercer paso doble. Había. No, había cuatro. Había cuatro. Ah, verdad. Pasar el filtro dos solamente. Ya está, que no. 17 cuplés y popurrí. Sí, un popurrí que no sé cómo ha salido, pero ha salido porque. Sí. Porque hace dos semanas no había absolutamente nada. De 8 minutos. Y esto, La verdad que bien, vamos. Uh-huh. Ahí gustó, bueno. Sí, sí, yo también tuve la percepción esa. Y luego, no voy a hacer mucho spoiler, pero luego también un estribillo que ha tenido que salir al final de, o sea, en estas últimas semanas. Eso, ¿no? Fue un puntazo, la verdad. Ahí fue. Recuerdo que me... nada, la más tontuno del mundo. Iba para la casa de Mario y me topé con... De hecho, entró en mi casa y me dice, espera, que tengo un mensaje en la cabeza. Antes que me hablase, digo, uy, calla. Y se lo sorté, se lo canté. Porque... Le abrió la puerta y me dice, espera, que traigo uno en la cabeza y lo tengo que grabar. Así fue. Ya se ha surgido el estribillo. O sea, entiendo, antes teníais otro. Sí, lo, que también lo cantamos. Lo cantamos. Vale, que mantenéis los dos. Sí. Y vale. Otro más que lo hemos metido en el popurrí, por no tirar. Uno que no pasó filtro estribillo, pero lo incorporamos. Un poquito a modo de cuartetita, ¿no? De popurrí. Bueno, contento, se os ve contento con lo que habéis montado, ¿no? Y... yo qué sé, lo que se trataba, ¿no? De tener esta poquita ilusión. Y... Sí, además ya te digo que, como te digo, que los ensayos han sido muy fáciles, muy, y en realidad lo que yo creo que es lo que los cinco buscamos. El hecho de que luego le gusta a la gente, que si le gusta, pues estupendo. Pero que si no le gustara, yo creo que igualmente estaríamos también contentos, porque nosotros lo hemos pasado bien, era lo que perseguíamos y ya está, y ya está ahí. ¿Que le gusta además a la gente? Pues maravilloso, vamos. Pero que si no, nuestro fin, que era pasárnoslo bien y echarlo a ratito, ya está cumplido, así que... Me gusta preguntar, cuando hacéis los cuplés, si pensáis en que os haga gracia a vosotros o a la gente. A nosotros. Vosotros sois más de que os haga primero a ustedes. Hombre, yo por lo menos... Yo... Es que si no lo hacen, ¿no? Porque... ¿Para qué? ¿Para la gente, dicho? Pues yo me ha pasado lo contrario. Yo era a ver lo que veis ustedes. pero él se está refiriendo al público, ¿sí? No a nosotros. Sí. Ah, vale. Claro, porque José Carlos, por ejemplo, el otro día, señor Pacaro, porque estaba sentado ahí, decía que a él le hacen gracia muy pocas cosas. Entonces tiene que pensar un poco en lo que le puede hacer la gracia a la gente. Vosotros no, vosotros pensáis en vosotros, ¿no? En un chiste con agafado. Y al final cae por su propio peso. Si nos gusta a nosotros, imaginamos que más o menos todo el mundo estamos aquí cortados por el mismo morde en Ubrí, que yo no sé. Bueno, sí, pero es verdad que... Bueno, eso también luego se demuestra, porque dentro del repertorio vosotros tendréis vuestros preferidos o no, y luego veis si son los que más pegan o no, ¿no? Claro. Eso está guay también, ver las caras de la gente cuando tú has hecho una letra y estás viendo la reacción del que te está escuchando, pues, la verdad que es agradable. Si ve que ha gustado, que coño. Pues. Y que eso, que a lo mejor tú luego piensas alguno que va a pegar fuerte y no pega tanto, y otro que a lo mejor no tiene tantas expectativas sobre él y pega. Y pega. Está. ¿Y el sábado qué ocurrió? Yo qué sé, yo creo que como es la primera toma de contacto, a lo mejor tampoco está... Yo estaba más pendiente de pasarlo yo bien y de disfrutarlo y de verlos a ellos y tal. Es verdad que veías al público, pero yo escuchaba como el ambientillo estaba alegre constantemente, ¿sabes? Sí. Había risitas en todos los... Entonces... Yo no me puse a analizar si no. Este funciona, si este no funciona. Si es verdad que en algunos, a lo mejor, que no teníamos muchas expectativas, si, oh, pues mira, pues al final la gente se ha reído. Sí. Y además, que creo que algún cuple que sacaste tú, yo al principio yo no lo veía, tío. Y luego, con el paso de los ensayos, digo, coño, pues la verdad que está... Y coño, y pito ahí, tío. Antonio, es que en mi rito me he ido particular. Cuando he salido con él, siempre ha sido mi censura más... Bueno, pero acierta, ¿eh? Sí, sí. Antonio acierta. Hombre, habrá que se equivoque. No sabemos por qué los que han quedado algunos si funcionan. También te digo que han quedado algunos que Antonio digo que no. Y se han quedado y han funcionado. Y han funcionado. Y los que os he dicho yo antes de empezar, ¿esos son los que teníais ustedes confianza, de los que teníais confianza o de los que no? Sí, eso estábamos seguros. Eran de los primeros. Sí. Ese fue prácticamente el primero, ¿no fue, no? Bueno, si no fue el primero, fue el segundo. Sí, bueno. El primero no, porque el modelo era el otro. Y teníais esperanza en ese, sí, ¿no? Sí, en eso. Sí. Aparte, llevamos, lo hemos dicho, yo creo que quitando uno o dos, creo que dos, todos son de Ubrique. Todos. Es decir, de las cumbres para afuera no se entienden los cuplés. Uh-huh. Entonces, ya eso es, no una garantía, pero sí una baza fuerte, porque a la gente le gusta que hable de cosas del pueblo, de anécdotas que han pasado en el pueblo y eso. Y aunque el chiste en sí no fuera tan gracioso, pero el simple hecho de que se trate de algo local ya es una baza a favor, creo yo. Uh-huh. Ponerle nombre y apellido juega a favor, ¿no?, del chiste. No tanto nombre y apellido de personas, sino de una situación que eso pasó en mi calle, o eso pasó en la avenida, o eso pasó en... Ya eso es una baza A favor, sí. O sea, entonces, repertorio completamente localista. Sí, sí, vamos, yo creo que sí, podemos quitar dos cuplés, si acaso, creo. El resto es localista 100%. Y luego, ¿qué os parece más fácil o más difícil? Porque habéis dicho que los cuplés que son cortitos. Sí. ¿Os sentís más cómodo elaborando un poquito la historieta para pegar el golpe al final? Porque al final el cuplé cortito es un arma de doble filo en el sentido de a la hora de escribirlo, ¿no? Porque si el chiste es bueno, va a pegar, pero si no, no tiene manera de vestir el chiste. ¿Ustedes cómo os sentís más cómodo? No sé. Yo me siento más cómodo así, corto. Estando corto me siento muchísimo más cómodo, y aparte algo demasiado largo, te hablo cuando escucho una copla de, no sé, sobre todo en Cádiz y en comparsa, me meten un paso doble, a la mitad del paso doble ya estoy pensando que tengo que ir a fregar, que tengo que apuntar para el Mercadona a comprar esto, y ya se me olvida. Y de hecho él, cuando estaba haciendo la música de cuplé, que en principio era todavía más corta, ¿te acuerdas? Era todavía más corta. Y me decía, sí, pero yo los quiero hacer cortito, a mí me gustan cortito. Sí, pero vimos que tenía parecido con, y lo modificamos un poquito, le metimos una tufita en medio, pero al principio era todavía más corto, es que eran cuatro frases el cuplé. Y yo creo, a mí también me resulta quizá más fácil, muchas veces rellenar tanta música es más complicado porque tienes que andar con rodeos. O metes humo, pero, es que al final rellenas con humo. ¿No? Y al fin de cuentas es lo que tú dices, el cuplé en definitiva es un golpe. Es un chiste que además tiene que ir en la última palabra o en la última frase, en las dos últimas palabras, porque si lo dices antes ya no hace gracia. Y al final es eso, es una introducción y el chiste, ya está. Es que no te hace falta, yo creo que vestirlo mucho al final es eso, lo que dice Antonio, meter humo y no aportar tampoco mucho. A mí me ha resultado también mucho más fácil, quizá por eso llevamos 17, porque ha sido muy fácil escribirlo. Tú al final se te ocurre un chiste, que un chiste son dos frases, pues le pones dos más para digamos una introducción, situarlo, claro. Sí, para contextualizarlo, claro, y ya está, y pim pam y rápido. Yo creo que es así como va a salir. Y el estribillo ya ni te cuento, el estribillo también quedamos, oye, queremos un estribillo cortito y son dos frases. Que no. Bueno, vamos a quedarnos, Mario, has sido protagonista, has dicho que no estuviste en el Fatou, pero en el Fatou se te cantó, lo has escuchado, ¿no? Sí, he escuchado algo. He escuchado algo, lo escuchamos. He venido a hablar de mi pulga. Vamos a escucharlo y ahora me cuentas, ¿no? Venga. Tu guitarra mirada. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Costecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Escuchábamos ese paso doble de la Tentona, Mario. Te decía que cuando la primera vez que lo escuché creía que iba por otro lado, y luego ya cuando ya te ponen el nombre, ¿no? Cuando digo Mario digo comparsa o algo así que dicen, es bonito que se acuerden de uno, ¿no, Mario, que te canten esto? Hombre, claro, la verdad que me pilló de sorpresa. Ya me avisaron antes de que lo llevaban. Y la verdad que eso, ya te digo, muy de sorpresa. Pero vamos, yo muy agradecido de que se acuerden de mí y de que me consideren como dicen que me consideran, ¿no? Y ya está. Yo, hombre, lo de Borbés, pues no lo sé. Si las tablas me llaman, yo cambiaré de número. Que a mí no sé. Ahora mismo estoy en otras cosas y eso, y no sé, yo no lo descarto, pero de momento estoy bien con lo que estoy haciendo y ya veremos. Le encuentra esa libertad a la murga, ¿no? Le encuentra esa vía de escape, ¿no? Aparte he estado 3 años con oposiciones y tal, y tampoco me permitía. Y ahora mismo yo creo que tienes que tener la cabeza muy, muy, muy encauzada a sacar un repertorio entero y tal, y ahora mismo prefiero compartirlo, como hemos estado hablando, y hacer una cosa más informal. Porque sacar la comparsa agota mucho más enérgicamente de tiempo y de todo, ¿no? Ya te comentaba antes que yo siempre cuando he sacado el grupo, cada unos cuantos años tenía que desconectar y salir un año en la murga para soltar lastre y para desintoxicarme, digamos. Por la autoexigencia que se impone uno, por lo que requiere y precisa una cosa y lo que requiere y precisa otra, ¿o por todo? Sí, por la responsabilidad pesa mucho en realidad, y el trabajo también, lleva mucho trabajo, pero yo creo que sobre todo la responsabilidad de llevar un repertorio, tipo, actuaciones, en fin, es que es un cúmulo de muchas cosas. Entonces, si os pregunto o sea, bueno, de hecho, estuvisteis el sábado en el jardín y ya no vais a estar, me habéis dicho, hasta la Chorizá. O sea, ni jueves, ni viernes por ser puente, ni nada, cortita y al pie, ¿no? Sí, sí, al final lo que se pretendía era echar los ratitos de ensayo, de diversión entre amigos y sí, cantar un poco más, pero no mucho más, porque de todas formas, hemos dicho, llevamos 17 cuplés. Y al final un cuplé es un chiste, tú cuentas el chiste una vez, la segunda vez que se lo cuentes a alguien, pues ya no le va a hacer gracia, ¿no? Digo yo, no sé, que no... Por no quemar también un poco el repertorio. Claro, tampoco te vas a poner pesado por ahí cantando, ¿no? Que le guste al aficionado, te va a escuchar una vez, o a lo mejor dos, pero ya está. Tanta gente no vemos en Ubrique para que nos escuche. Entonces la idea es Chorizá y ¿qué más? Y el Aquezá. Y ya está. Sí, bueno, no sé, si alguien nos llama y nos dice, Grillo, cuadra, venid, pues vamos, yo qué sé. No abra la agenda. No, pero... No, ya veremos. A ver. Por lo pronto es eso para lo que hemos hablado, para pasarlo bien, entonces no hay pretensión de nada, de ir a ningún lado. Es que sí, los escenarios, en este formato los escenarios nos dan un poco de vértigo, entonces no... Que no queremos subirnos ni un bordillo. Pero es que fuera de micrófono lo hablábamos, ¿no? Y decía que este año habéis coincidido muchos grupos que me habéis dicho aquí que habéis disfrutado tanto del camino que luego ya lo que pase en este mes de febrero, estas 2 semanas, estas 3 semanas, como que es secundario. Ángel, vosotros estáis un poco en esa línea también, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Vamos, creo no, seguro. No, la intención era, como ha dicho Antonio, el grupo de amigos... pasarlo bien, reírnos, no sé, es algo, y sobre todo cuando hemos quedado los viernes nada más, bien, no sé, es que la intención no es a ningún sitio en especial, que en carta y aquí, pues aquí se va 100 cartas, pero que no nos apetece, pues no vamos, pero lo pronto es ese, es Oriza, que está ahí. Es que ni más nada, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que yo me acuerde. Que yo sepa, ¿no? Pero claro, ahora a lo que voy yo. Y os merece la pena el esfuerzo que tiene, porque ahora es que ahora viene una choriza y llueve, y viene una quesa también y llueve, y al final te has quedado en, bueno, yo qué sé, no sé, ¿cómo lo veis ustedes eso? Yo lo he disfrutado, por lo menos. Yo es que no, yo lo que he dicho, si en Carton supone que quedamos entre nosotros hablando, pues Guillo, hacemos esto, ¿no? Pues a lo mejor, puede ser, a lo mejor, pero lo que es ahora mismo mi intención es la que hemos hablado, ¿verdad? No, sí, no. No sé, es que no hay otra cosa que a mí se me ocurra, pues vamos ahí. Si llueve la martes, ah, pues, no, como somos cinco, cabemos en cualquier lado. Cantamos la casa puerta. Y si no, como el toleo coge cerca, nos volvemos al toleo, pero aquí lo estamos pasando muy bien, lo estamos pasando muy bien y nos metemos ahí. Yo sentía gusto, ¿no? Claro. Pero que, yo sé, yo veo como que se desaprovecha un poco todo el trabajo que hace y que como que no luce o no luce al resto, ¿no? Porque ustedes os sabéis el repertorio, pero no sé. ¿No da usted esa sensación? A mí personalmente es que me da igual. No sé. Que me, digo que desaproveche, que no... Bueno, yo también pienso que, yo que, sí, es que no, si no. El aficionado del carnaval que tenga ganas de escucharnos, pues que nos busque y ya está, ¿no? Te va a buscar. Te va a buscar y ya está, poco más. Que tampoco hay tantos aficionados, ¿eh? Que al final, claro, los que nos escuchamos somos las agrupaciones, los unos los otros. Y... Yo creo que también depende de... Lo hemos hablado quizás en el grupo alguna vez también, que hay agrupaciones que pretenden llevar un mensaje, ¿no? Entonces, cuando tú llevas un mensaje, una crítica... más directa y te interesa que lo escuche a quien va dirigido o que cause, digamos, alguna repercusión, sí te interesa que te escuche mucha gente, que llegue lo más lejos posible y tal, pero en realidad la hamburga es eso, la finalidad que tenemos nosotros es pasarlo bien y reírnos un poco, entonces quizá el mensaje está un poco más difuminado y tal, porque no es tan reivindicativo, no es tan... Llevamos, evidentemente, porque llevamos latigazos, damos desde gomazo. El humor, pero lo damos gomazos bien dados. Pero a lo mejor no es como la agrupación que más, a lo mejor, comparsa, que lleva, que tú quieres que tu mensaje llegue lo más lejos posible y que incluso cambie algo en la sociedad o no sé. También yo creo que bueno, ustedes que sabéis más de esto, en la agrupación, y cuando ensayo lo mejor tres veces en semana, estás ahí en un sábado, ahora no sé qué. A lo mejor quiere reventarlo un poquito más, pero como en nuestro caso los viernes y de esa manera y pasar, yo creo, no sé, a mí es que me da la sensación esa de, no sé, yo tengo como ganas de juntarnos ellos, o sea, los cinco, la familia, no sé, como que echar, no sé, como echar días y disfrutarlo y fuera, que no sé. Pero el año, por ejemplo, estaba recordándome ahora mientras hablaba, y el año de los mejillones acabaste en el Fernando Gavilán, por ejemplo, yo os vi ese año en el Fernando Gavilán. Es verdad, te recuerdo allí, es verdad, pero eso fue una locura allí. Yo no me acuerdo, el Fernando, sí, es verdad, sí. Estábamos en la que está y nada, me dio Juan Mantilla, tú no eres capaz de ir. Pero mira, ¿sí? Estamos invitados, estamos este año, ¿eh? Sí, sí, vamos, sí. Cristina me ha insistido por activa y por pasiva y por... Pero Guillo, tú sabes, yo me pongo súper nervioso en los escenarios. Yo allí, tú no te diste cuenta, pero a mí no me salían las palabras hasta que no llevaba ya dos coplas, no... Súper nervioso, tío. Por eso, a lo mejor, el formato calle, que es más de tú a tú, hace que no sea más sencillo de cantar. Pues fíjate que yo os iba a preguntar, porque le he preguntado a Carlos Naranjo, le pregunté al Viru el otro día, en unos años en los que ya como que el Fatou también se está abriendo un poco a todo aquel que quiera participar, si veis agrupaciones de vuestro formato también allí contribuyendo al o formando parte, no contribuyendo, formando parte de una gala como esa. Mario. Hombre, yo es que soy partidario de que cada uno vaya donde le apetezca ir, donde lo traten bien o donde se sienta querido y donde no. El hecho de oficialidad o no, bueno, un poco secundario. Lo que sí te digo que yo veo, por ejemplo, lo veo en muchos grupos, que la actuación del Fatou es súper importante y yo que la he probado, para mí nunca ha sido una actuación fuerte. Yo es verdad que en la calle, con la cercanía de la gente, me siento mucho más a gusto y veo, viendo la reacción de la gente mucho más cerca y tal, siempre me he sentido mucho más cómodo que en el escenario del Fatou, lo veo mucho más frío. Además, siempre coincide que en las primeras filas están autoridades, están que casi nunca te van a reír la gracia, ni le va a hacer gracia si le llevas una crítica. O entonces, en realidad, sí, lo que ves sí desde se ríe. Sí. Farsamente la sonrisa, pero te ríe. Que lo que ves desde el escenario del Fatou, en realidad no te gusta. Escuchas el fondo, tus familiares y tal, que están ahí animándote, tus conocidos y, hombre, y aficionados que les guste lo que estás haciendo, por supuesto. Pero en realidad lo que ves en las primeras filas no, casi nunca es muy agradable. Si no, y la actuación es muy fría. A Mario no le llaman las tablas. Antonio, ¿a ti? A mí tampoco, pero también entiendo perfectamente que haya gente que le guste y... Y si le encanta de cantar en el Fató, pues es que es totalmente razonable también, tío. Pero canta delante de gente que a lo mejor no puede subir a la torre, que también tienes que entender eso, ¿no? Yo qué sé. Ángel, ¿tú te ves? Yo sinceramente no. A mí no me llama la atención para nada, ni me gusta, ni y con todo mi respeto, hay gente que es verdad, que no puede. Bueno, que no puede, no sé. Yo no... Lo que sí es verdad que yo creo que si se está viendo que no está funcionando, algo se está haciendo mal. Y deberían. Yo no me veo ni vi ahí. Pues yo no creo que no esté funcionando, simplemente. Pero que si están viendo que no está como está, bueno, pues a lo mejor es hora de cambiar las cosas, de hacerlo de otra manera, o no lo sé. Analizarlo por lo menos, yo creo que sí, por lo menos analizar qué es lo que está pasando. Exactamente, pero bueno, que aún así estoy hablando de esto y yo eso ni se me ha pasado por la cabeza, no sé, es que me... Es que no sé, porque se me ocurría, ¿no? Tú coges el Fatou y le pones dos murgas más, las pacas, el virus, no sé. Y es que también mucha gente, no, es que sin percusión no vamos a ir al Fatou. Y ese es un poco el origen de mi pregunta. Si no, una murga con una guitarra o dos guitarras y cinco voces, ¿es posible o lo veis allí o no? Sí, posible, por supuesto, claro, que es posible. Sí. Yo creo, es más cuestión de planteamiento, de cómo te planteas el carnaval hace años y ya está, vamos. Lo que sí es cierto, vamos, yo te hablo desde la perspectiva de que yo he salido de oficial muchos años y muchas veces te sientes como ganado, vamos, de que venga, ahora tienes que cantar aquí y después allí, sin percibir. Este año sí tengo entendido que le han dado algo a los grupos. Yo nunca he percibido absolutamente ni un céntimo del ayuntamiento y ahora luego tienes que ir al colegio, tienes que ir al Fernando Gavilán, tienes que ir en el orden que te digan. Y si no haces algo de eso, pues ya parece que estás traicionando, estás... Y hay sitios en los que, bueno, por lo menos la Choriza, en según qué escenarios y en según qué sitio, te tratan mejor o peor. Y cuando digo te tratan mejor o peor, no me refiero a que te pongan una bebida o te pongan un bocadillo, te pongan... No, a sentirte valorado cuando llegas a los sitios, a que alguien te reciba y te oye, pues pasa por aquí, y cuando te vas te den por lo menos las gracias y tal. Que tono es, que parece que cuando los grupos piden algo, parece que estás pidiendo bebida y comida o dinero. No, y es el trato, es simplemente... el sentir que lo que estás haciendo es en beneficio de esa entidad, de ese bar o de ese... y que por lo menos tengan la decencia de tratarte bien, con cariño, y que te lo agradezcan cuando te vas. No es otra cosa. Entonces, no sé, me he ido un poco por la mano. No, estábamos un poco en... Y eso yo creo que es lo que a lo mejor a la larga quema los grupos, el tema de la oficialidad de los grupos, y también el ir a las reuniones del ayuntamiento. Yo acabé hasta el mismo gorro de ir a la reunión del ayuntamiento, encontrarte con el concejal de turno, que el de ahora no sé cómo está funcionando porque no he ido a las reuniones, pero hay otros años que llega un concejal que no tiene ni idea, ni pajolera idea de cuando era la tortilla, cuando era la chicharrona, cuando era... y monta ahí a dos personas de cada grupo a organizarte el carnaval, que es tu trabajo en realidad. El trabajo del concejal es organizar el carnaval, y pone allí un grupo de personas que se peleen entre ellos y a que te organicen el carnaval. Y cuando lo tienes organizado, venga, pues tú cobras tu nómina y cobras tu plus por carnaval, y ya los grupos te han montado la fiesta, digamos. Y yo creo que eso también quema mucho a los grupos. Yo creo que hay que buscar otra manera de que esto se haga. Y digo yo, vamos, pero yo te digo que llevo unos cuantos años desconectado, no sé ahora mismo cómo está funcionando el tema del ayuntamiento y tal. Sí, no, yo lo decía, Antonio, te doy también un pie a ti un poco, porque se está como que mezclando un poco al final todo eso de oficiales y no oficiales. Al final cada uno canta donde quiere, y luego es verdad que se le ha dado ese dinero, que al final ha sido un poco en concepto de la entrada, lo que es lo recaudado en la entrada. Al final, entre cinco agrupaciones venían a ser unos 400 y algo euros. Lo que se ha hecho ha sido redondear a los 500 un poco, pues también por el hecho ese del mero del redondeo, y que cada agrupación tenga ese aliciente. Pero que luego, por ejemplo, agrupaciones como la de los niños estuvieron en el Fatou, pero no han estado este fin de semana en tortilla ni en jamoná. O sea, como que ya tampoco se le exige tanto a las agrupaciones oficiales o a las que van al Fatou, y también se le da pie a que las callejeras canten donde quieran. No sé, Antonio, ¿tú cómo? No, yo la verdad que no veo mal el tema del teatro. No lo veo tan negro como parece que lo han pintado mis compañeros. La verdad que no. Es un formato que gusta a mucha gente. De hecho, las entradas se suelen agotar, ¿no? Sí. Entonces, sigue gustando. No encuentro la manera... O sea, que no tengo por qué decir que no, pero, no al teatro. Pero yo no voy no al teatro. No, no, yo tampoco. Voy que si, por ejemplo, este año... Es que para que vea que no... Son cinco, ¿no? Cinco este año han ido, sí. Otros años han ido más. ¿Por qué la gente no quería? A lo mejor es hora que necesita un... Es momento, mejor dicho. Que necesite un cambio, pero no por el aficionado. Sino a nivel de... De por qué la agrupación no quiere ir. Hay que preguntarse por qué no quiere ir, ¿sabes? Y mejorar para que quieran ir. Yo en mi caso, por mucho que lo mejoren, no quiero ir. Pero, bueno, pero no sé, yo creo que se tienen que preguntar eso. No quiere decir que esté mal. Es verdad lo que tú dices, hay gente mayor, gente aficionado que quieren ir, quieren excusa porque les gusta. Pero si realmente, si... Cinco agrupaciones, cuando antes había, no sé cuánto podía haber, no sé. No, tengo no los últimos años ha sido eso, luego teníamos sí. Unos años a lo mejor de 8, 9, a lo mejor. ¿Por no, qué? Mario. ¿Por qué? Se pegó muchos años que algo fueron, fuimos 4, éramos 4 agrupaciones claro. Siempre. Algo cuando yo empecé fuimos 23, el año que yo empecé éramos 23 agrupaciones. Yo no creo que haya que mejorar nada de eso, simplemente son que la gente no quiere ir, ¿no? Que son épocas, ya está, es verdad que apenas hay relevo también, en el Nacional, sí, también, por suerte este año ha salido ya unos chavales jóvenes, pero... Sí. Pero que al final... También la libertad. Que todos ¿no? tenemos ya 40 y largos, tío, de años, entonces... ¿Te entras tú? Sí, porque hay uno de nosotros que tiene más. Que eso, que esto está estancado en unos cuantos de... Sí, también. Desartibles que somos, ¿no? Es que es así. Si no entra gente nueva, pues claro, pues todos los años te quema el teatro. Yo probé dos veces el teatro, no me gustó, ya está, que no... Pero que... Coño, hay otros que están deseando, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es muy libre y es muy lícito también. Oficial, la mayoría, vamos, y aparte del día más importante y claro. Todo esto, pero bueno, ya son sensaciones de cada uno. Y... Pero que no sé, a mí, que no lo sé, ¿eh? Me da la sensación y no lo sé. ¿Eh? En mi caso no se me hace atractivo. Habrá agrupaciones que se le haga atractivo, entonces, no sé, yo desde otro punto, de otro prisma, pues digo... Sí, pero al final... Digo, no sé... Hay que hacer algo para que llame, no sé, a mí no, pero no sé si tendrán que hacer algo, no sé. No, pero si al final nuestro formato de salida es para eso, para ni siquiera tener... No, la libertad, eso. Ni plantear. Yo quiero libertad. Ahí está, libertad total, libertad. Que yo ya salga que la solidaridad como el que se disfraza hace día y se va para arriba, ya está, no tengo por qué seguir uno... Y de eso me acuerdo que cuando nos quedamos, dijimos, sin pretensiones a nada, que si, por ejemplo, hay... Alguien quiere ir a este sitio y uno no quiere ir, pues que no vaya, van cuatro. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Sí, dijimos sí. Que es que dos nos quieren aquí, pues que vayan los tres. Que nuestra libertad es eso, no tenemos que ir los cinco. Si, no sé, Mario, Antonio y Bau quieren ir a un sitio y yo no quiero ir, vayan los tres, no pasa nada. Yo no me voy a enfadar. Sí, hombre, vamos a ir ahora sin el director. Bueno, es como las gafas, ¿no? Si no soy nada, pero bueno, no hace. Dice Jesús Caballero que teníamos ahí un mensaje atrasado. De buenas tardes, un saludo al trío. Qué bueno, Diego vuelve a salir. Ole, vamos, dice el mensaje a Diego Ordóñez, que sí, hombre, ya hemos dicho que está en Ceuta. Que, bueno, pues entonces, quien os quiera ver, que ya sabe, que os busque la actualidad. También lo que está, se me ha venido, que decía, ¿no? Que yo salía así, ¿no? Y a 25 de febrero no tener disfraz todavía, ¿no? No tenemos todavía, ¿no? Un poco la esencia de este grupo, ¿no? Vamos a cantar. Ah, mira, por cierto, Antonio, el presidente de la asociación de Antonio Vega, también nos ha llamado, pero es que no tenemos el disfraz, chiquillos. Dice que no nos da tiempo. Nuestra murga está hecha para esto, para la solizar y poco más. Pero empezando en la solizar. Entonces, pues, simplemente no está terminado por eso, pues. La última noche nos pondremos como locos para terminar. O la misma mañana, que no sería la primera vez. Cierto. O sin disfraz, ya está. Bueno, no, por lo menos un poquito del disfraz y dos colores habrá que ponerse. ¿Qué más? ¿Qué mensaje? Eso nos queda atrás. La barra roja no la hemos comprado para los coloretes, ¿ves? Nos falta. Es verdad, falta. 25 de febrero estáis sin disfraz y sin barra roja. Pues nada, yo por mi parte, nada, que la gente salga a disfrutar la solizar y que no se meen mucho por allí, por las calles. Que pongan servicio para que no se meen. Correcto. Sí, ¿sabes? Mucho servicio, que hay mucha gente. Entonces hacen falta mucho servicio. Ya el año pasado se reforzó, pero claro, sigue siendo... Esto es cuestión de años, ¿no? De que se vaya reforzando y se vaya... también hay otra cosa con la que por muchos servicios que ponga, con la gente, con determinada gente, no puedes luchar por mucho, por más que le abra, le levante la taza del váter, o sea que... Bueno, yo es otra cosa que ahora mismo tampoco sé cómo está, pero vamos, yo siempre he sido un poco... reacio a poner música en las barras o a que a ciertas barras se le concedan ciertos... Porque, vamos, se supone que lo que tiene que haber son coplas de carnaval ahí arriba y si no son coplas de carnaval, pues que no haya nada. Que lo hagan en otra fecha o que lo hagan en otros sitios. Que conocemos mucha gente cantando el Paso Doble de Aragón, pero luego haciendo la botellona, ¿sabes? Entonces, vamos a ser un poquito consecuentes y como sigamos dejando que las fiestas de carnaval al final deriven en botellona, no... Creo que es otro de los cánceres del carnaval, así que... Bueno, pues con ese mensaje, si os parece, nos quedamos. Gracias por venir, como les digo a todos, gracias por venir, sobre todo que la hora sé que no es muy buena, ¿no?, para los que salís a las 3, y que disfrutéis el carnaval y bueno, pues en la calle nos vemos y en la calle nos vamos buscando, ¿vale? Igualmente. Gracias. Nos quedamos ahora nosotros con el popurrí de Ocuri No Paga Traidores y enseguida estamos de vuelta con el deporte. Quería que la montara aquí en mi cuadriga, o que la tina ella se lo aprendiera a hablar. Y pa' que me dejara saqué el arma prohibida, desenterré la más ruin de mi maldad. Cogí y le canté a capela un popurrí entero del rebaje, o no se aburra. Quédate un ratito conmigo. Me echa una guiñada y de pronto clama. Y el cuerpo, oh my God, dame un beso y me se clava. Tú no puedes, Josefina, entender o ser mi Cleopatra. Si tú a mí me enseñas inglés, además de ser concejada. Tú no puedes, Josefina, entender o ser mi Cleopatra. Si tú a mí me enseñas inglés. Se las da de joven por decirle cupcakes a la magdalena. Y y lleva zapatos rebuscados y le dice los grupos al rito de la senda. ¡Qué antigüedad! Y tú no te rías, que por mucho que lleve tatuaje y tenga un sacillo colgando en el nabo, le sigue llamando simpático al bar El Prado. ¡Qué antigüedad! Pero el peor es Bautista, con esa hechurita, esa carita que ya no se lleva, esa gafita, la carlita, la chaquetita, la mochilita. ¿Qué le digo a ese hombre hoy? Si en vez de ser del PA, parece un ministro viejo de los gobiernos de la UCD. ¡Qué figuró! Él es vintage, él es vintage. Escenarios, el bosque y Prado Rey, que es la Dubrí que se va para Estepona. ¡Para ella! ¡Se lo coman los leones! He creído su lito y malay, que todo lo que han sacado son chirigo tan mala. Y van de estrella de los carnavales al mismísimo carajo. Tú mejor que te calles. Artisano en lo oculto, te deja una leona, la borrúa la indulto, que no hay quien